Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. ¡Qué encanto, qué dicha! Estamos de regreso porque nos gusta estar junto a ustedes. Soy Rosana Ayabaca, su amiga al otro lado del parlante, y vengo a acompañarlos en esta fría noche de sábado con información, noticias, entrevistas y buena música. Por supuesto, esto no sería posible si yo estuviera sola, así que le doy la bienvenida a Pato Guevara. Muchas gracias por esa entrada, Ros. Siempre es bueno regresar aquí en la Latitud No Violenta. Porque tú nos oyes por la 940 AM, casi me va el radial, como ahora todo funciona en línea, de que es la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero si lo tuyo ya no es la radio tradicional, como acabo de decir, entonces pásate a internet y óyenos más clarito por la www.radiocc.com. Como dice, en la tercera es la vencida, así que también puedes descargarte la aplicación Radio CC HD que puedes encontrar en Play Store. Este es el momento en que te contamos toda esa información necesaria, así que por eso para la oreja, porque ahora te contaremos de nuestros amigos del Espacio No Violento, que ya sacaron del horno al Octubre No Violento, porque ya tienen la agenda definitiva de toda la lista. El Espacio o el Octubre No Violento tiene, están al alcance de todos ustedes con los mismos nombres en Instagram, Twitter y Facebook. Somos también la agencia internacional Presenza y le mandamos un abrazo enorme a nuestra editora Nelcy Lizarazo. Presenza, a Presenza la encuentras en la www.presenza.com, ya saben, de memoria con doble S y Z. Y bueno, y como siempre te invitamos a suscribirte porque ahí encuentras la mejor información y claro, totalmente gratis. Pero si tú ya vives en el siglo XXI, descárgate la aplicación de Presenza a tu celular. Es rápida e intuitiva. Bueno, Pato, pero ya no los entretenemos más porque esto empieza y les tenemos la segunda parte de la charla que tuvimos con nuestro querido amigo argentino Javier Tolcachier. Les traemos música de la buena y también hablaremos, como siempre, de temas interesantes como para variar. Arranca la Latitud No Violenta. Porque grandes iniciativas sí pueden estar juntas en un mismo lugar. Esto es Espacio No Violento. Y nos encanta construir la no violencia activa. La agenda engordó como pavo de Navidad y los datos finales no mienten. Estos dicen que son 13 ciudades... y ya son 92 actividades a nivel nacional, en su mayoría totalmente gratis. Les recordamos que estamos a pocas horas de que comience oficialmente este Octubre No Violento. El mega evento que abre este fenomenal octubre, y ya les hemos venido diciendo en otras semanas, por supuesto es la carrera Actívate 5K, que será el día de mañana en el Parque Bicentenario a la altura de la Cruz del Papa. La carrera, como saben, contará con varias categorías, pero en resumidas cuentas va desde la gente que tiene 15 años hasta la tercera edad, o sea, hasta los 90 o hasta, no sé, 102 años, hasta que puedan correr, ¿no? Hasta, claro. Luego de la carrera se realizará el magnífico símbolo de la no violencia, que como siempre me mato diciéndoles, no tiene nada que ver con el símbolo de la paz. El domingo será un día de amor, de cariño, de unión y de familia por la no violencia. Únete a estas grandes causas y regala un mes de tu vida a las actividades de la no violencia, porque hay para todos los gustos. Y para que no se queden con las ganas, de ahora en adelante les contaremos las actividades de la semana para que puedan ir y hacer cosas súper increíbles. Bueno, eso sí es que no tenemos invitados muy especiales que participaron en la organización del octubre. Por eso, a continuación, les contamos la gama de actividades del octubre. Bueno, empezamos el lunes 1 de octubre. Habrá un taller en Rumiñahui de 8 a 18 horas. Luego seguimos el martes 2, donde se abre la rueda de diálogo en la Mariana Aguilar y Diego de Almagro de 5 a 19 horas por la zona de Arflaxo. El mismo día tenemos el taller de perfumería en el espacio No Violento, que si no me equivoco va a estar a cargo de Marcelo Rivera, de 5 y media a 7 de la tarde, sí, bueno, de la noche. En Guayaquil también tenemos dos eventos, la presentación del documental de La Marcha de la Sal y charlas sobre los distintos tipos de violencia. El mismo día también está el curso gratis de yoga en el Shaja Yoga, Ecuador, a las 19 horas. En Puyo, también nos vamos allá, formarán también el símbolo de la no violencia. Y ahora sí, ayúdame, Ross, porque es lo que sigue. Se queda sin aire el pato después. Es que hay tanto que hacer. Sí. Entonces, seguimos con la agenda. Y es que recién es miércoles y ya tenemos mucho que hacer. El jueves 4 en Rumiñahui los espera la declaratoria de espacios libres de violencia a las 10 de la mañana. El viernes 5, para terminar delicioso la semana, seguimos con las clases gratis de yoga a las 19 horas. El día sábado 6 de octubre tenemos actividades en Rumiñahui, Zamora y Quito, por supuesto. Para más información pueden visitar Facebook y encontrar todos los detalles que ustedes necesitan. El domingo cerramos esta primera semana del octubre con un partido del Independiente y Universidad Católica, por supuesto un partido de fútbol, donde se formará el símbolo de la no violencia, así que todos los años nos ayuda la gente del Independiente. Gracias a nuestros amigos del Independiente del Valle, así que les mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, amigos, esa es la agenda. Ahora, si así fue la primera semana que viene, imaginen las demás. Este octubre sí está como para sacarle el jugo. Así que aquí estaremos para que nos puedan preguntar cualquier dato importante. Y bueno, hasta aquí con las noticias del octubre no violento, porque desde ahora nos ponemos la camiseta del octubre no violento, obviamente, 2018. Esta vez la movida es por la no violencia. Y de esto todos pueden ser, todos pueden ir totalmente gratis. Excepto la carrera que valía $10. Excepto eso. Entonces, bueno, eso es todo lo que tenemos para ustedes hoy. Y ya saben, ¿hora de qué es? De música, así que de muy buena música. Así que sujétense porque esta semana les traemos una canción muy movida de nuestro querido Ecuador, porque les tenemos rock. Y si recuerdan, la anterior semana hablamos de la alimentación. Así que para tener continuidad les traemos una canción que les da la receta perfecta para bajar de peso. La dieta del lagarto. La técnica precisa cortesía del grupo Tercer Mundo y el asombroso Audi con la canción El Lagarto. ¡Así! ¡Mami, mami! ¡Mami, mami! ¡Mami, mami! Fui al doctor que me dolía la espalda, de esos dolores que uno ya no aguanta. Me dijo, usted de corazón está muy bien, el único problema que yo veo es llevarlo a la balanza. Ay, le preocupó el tamaño de mi panza. Me preguntó, ¿se está comiendo como persona normal o se está atragantando como un animal? Le dije que no comía mucho, que el desayuno era un café, 7 huevos, un bistec y una banana. Que a veces me la pela Juana. En el almuerzo ahí sí como bien, le dije 3 entradas, 4 sopas, mi arroz, la carne y al final un postre. Como a las 5 otro litro de café con galletas o tamales. Un pasito por aquí, un pasito por allá, o lo que haya por ahí para engañarte ya sabes. La cena normalmente es liviana, una botita y luego a la cama. Me dijo el doctor, usted está loco, comiendo así se va a morir dentro de poco. Y entonces muy serio me dijo, lo que usted tiene que hacer es la... Para producir calor, déjame decirte cómo tu doctor pancita sería mejor, así bajarán de peso los dos. El lagarto, es una orden del doctor, así que vete pa' mi cuarto. El lagarto, es una orden del doctor, así que vete pa' mi cuarto. El lagarto, es una orden del doctor, así que vete pa' mi cuarto. Y ahora, después de algún tiempo, de haberle hecho caso al doctor, no tengo la panza, no tengo el dolor, lo único que tengo ahora es mucho amor. Persiguen las mujeres por todos lados, todas quieren hacer, a toda hora y en todo lugar, nada más que la dieta de la lagarto. El lagarto, es una orden del doctor, así que vete pa' mi cuarto. El lagarto, es una orden del doctor, así que vete pa' mi cuarto. El lagarto, es una orden del doctor, así que vete pa' mi cuarto. El lagarto. Porque todo comienza en un lugar. La no violencia activa depende de todos nosotros. Y todo esto viene desde adentro. Esto es Mundo Interno. Hoy les tenemos un tema que creo que les gustará, les parecerá interesante. Por fin un tema que a lo mejor les va a gustar. Nos va a inquietar. Claro, no va a ser tan como es. Polémico. Okay. Bueno, el tema de esta semana es, no es tan serio como todos los demás temas que hemos tratado, pero obviamente les va a gustar y les va a animar esta noche. Sin darles más vueltas, el tema de la semana es, ¿qué pasa cuando los asesores fallan? Sí, claro que cuando decimos asesores nos referimos a los asesores políticos. ¿Sí? Les explico. Cuando un político se lanza de candidato, ya es una autoridad, alcalde, concejal, municipal, lo que sea, o presidente incluso, siempre necesita de un asesor político, alguien que, bueno, ya saben, alguien que te diga qué decir, que te diga cómo vestir, que te diga cómo caminar, qué hacer y qué no hacer. Bueno. Qué comer, sí, qué tomar y qué no. Bueno, en fin, hay ocasiones en las que los asesores de ciertos políticos les fallaron de una u otra manera. El ejemplo más claro fue el espectáculo que nos brindó nuestro queridísimo alcalde de Quito, Mauricio Rodas, porque bueno, el alcalde de la ciudad capital fue la sensación en redes sociales de estas últimas semanas por estar en un video donde se lo veía en estado de embriaguez, estaba en estado etílico. No, solo estaba feliz. Feliz. El video que circula por redes corresponde a una entrevista que le realizan al alcalde Rodas el pasado sábado 15 de septiembre de este año. En la 25ª edición de los World Travel Awards, que bueno, es equivalente a los Oscars de turismo, en donde, bueno, Quito me parece que es el quinto año que gana. Ajá. Y bueno, nuestro alcalde se puso a celebrar. Obvio. Eso yo lo llamo tener un mal día. Después de que el video se haga público, pues Mauricio Rodas salió a decir, o sea, a disculparse por estar en ese estado, porque bueno, no le queda más. Y obviamente, como la creatividad abunda, los memes no se hicieron esperar y las redes hicieron lo propio. Pero el alcalde no fue el único por el que, o sea, la única persona que ha pasado por esta situación. Han existido muchos políticos que han tenido que pagar por una mala asesoría o por ignorarla. Otro caso fue el reciente malentendido que tuvo el político Andrés Páez en redes sociales. Hace un par de semanas se pudo presenciar una pelea entre la alcaldesa de Durán y la gobernadora del Guayas por disputas políticas. En fin, en redes se subió una foto de una chica en Francia que se presumía era la hija de la alcaldesa de Durán. Inmediatamente Andrés Páez retuiteó la imagen y preguntaba: ahora sí que nos explique, ¿cómo es que hizo para llevar a su hija a estudiar a Francia? En forma irónica para confrontar a la líder de Durán. Hasta aquí todo perfecto. Lo que no supo Andrés Páez es que la foto de la chica no era la hija de la alcaldesa de Durán, sino una actriz porno, que nadie la ha de conocer, por lo que quedó muy mal. Y bueno, así nos juegan unas malas pasadas las redes sociales a todos, con las fake news que ponen ahí un personaje, la otra que había sido era Jordi, igual otro actor, que decía este ambateño orgullosamente y todo eso a compartir, pero no era verdad, era un actor porno. Bueno, y tenemos otros ejemplos, bueno, cortesía a nuestro querido presidente, que al parecer sus asesores no le han dicho que no debe meterse con ciencias y disciplinas que no maneja. Ajá. Ustedes saben que nuestro queridísimo presidente es administrador, graduado de la Universidad Central. Y bueno, no es físico, hasta donde yo sé no es físico. Bueno, ustedes saben que el presidente Lenín Moreno se ha caracterizado por dar clases de física cuántica, de química y hasta de biología, ¿sí? Estuvo la vez que habló sobre las células que vuelan y nos comemos unos a otros, ¿no es cierto? ¿Sí? O cuando llamó a los niños a que hagan el amor, ¿sí? De una forma rara, ¿ok? Pero la última joya que ningún asesor político pudo frenar vino de la puesta en escena del presidente en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Aquisito nomás. Aquisito. Una organización a nivel mundial donde, bueno, tenemos a nuestra querida compatriota Espinosa, sí, que era antes ministra canciller prácticamente, sí, y bueno, es presidenta de la Asamblea. Bueno, lo que sucedió es que en este lugar el presidente, nuestro querido presidente, dijo que nuestra tarea no es liberar a los oprimidos, sino liberar a los opresores. Bien dicho, señor presidente. ¡Boom! Toma. O bueno, también está la vez que le preguntaron cuál era su política o línea política y dijo, lo diré en tres palabras, no lo sé, tal cual. Ah, eso me suena a Leloutier. Sí. Sí, creo que le encantaba mucho Leloutier, pero creo que no era la forma, ¿no? Sobre todo cuando eres el presidente de más de 16 millones de ecuatorianos, creo que no pega. Bueno, y así, y bueno, desde su política, bueno, desde la actitud no violenta, solo nos queda decir, señor presidente, cambia de asesores o contrate unos, no sé, ¿no? Porque no se está desenvolviendo muy bien en sus discursos, me parece. Y así empieza el tema esta semana, muy, muy divertido. Hay varios ejemplos, tratemos para darnos gusto con Álvaro Noboa, con Ricaurte, Rafael Correa, Abdalá Bucarán es la joya, o Lucio Gutiérrez, así que sujétense porque esto recién comienza. Así que Pato, ¿qué opinas de este tema? Bueno, qué temita, ¿no? O sea, elegimos este tema porque, bueno, es para relajarnos un poco y para empezar con las buenas energías de este octubre que nos espera el día de mañana. Así que bueno, aunque ustedes no les crean, bueno, si alguien en el público creía inocentemente que los políticos les salía la lumbrera así de improviso, pues no, ya les digo, siempre hay estos asesores que son los encargados, a veces tienen 6, 7 asesores que están ahí, a veces uno español, uno ecuatoriano, uno gringo, que está ahí atrás diciéndole, oiga, tiene que decir esto o no haga esto, así. Y bueno, a veces como dijimos en la introducción, les juego una muy mala pasada. O bueno, o la ausencia de estos mismos asesores cuando se nota. Por ejemplo, yo me acuerdo clarito, o sea, yo es la inferencia que saqué cuando Rafael Correa vino a hacer campaña por el no en la consulta. Ya. ¿Sí? Y ustedes saben que Rafael Correa ha sido característico por enfrentar a los medios de comunicación. O sea, él tenía unos asesores poderosos. Le pueden decir cualquier cosa a Rafael Correa, pero bobo no era, porque tenía muy buenos asesores. Cuando vino a hacer la campaña, cuando ya no era presidente, ya era un humilde mortal como todos nosotros, obviamente la campaña que lo hizo creo que con fondos del partido o bueno, con parte de su dinero. Y la cosa estuvo en detalle en que dijo, bueno, metámonos en el costal y imagínense que se subió una foto a Facebook donde estaba una modelo en minifalda con un vestido que decía no alrededor y decía, ya ven, con esta motivación quién va a votar por el no. ¿Ve? Y todos, oh no. Ahora ustedes van a decir, bueno, ni sé cuánto, pero a nosotros nos gusta ver así mujeres, pero bueno. Pero es que no es ¿has escuchado la frase políticamente correcto? De ahí viene, o sea, si tú en tu casa, no sé, viste a una chica caminar, bueno, pasa. Igual sigue estando mal, ¿no? Pero bueno, pasa. Pero no, o cuando... sea, no está mal que la mire, está mal que la sigas con la mirada y que... Se dé cuenta. Claro, exacto, o sea, que la hagas sentir incómoda. Pero esto se va de las manos cuando eres un expresidente, todavía tienes una imagen bien construida y se va todo al caño con una publicidad sexista, porque eso es lo que es. O sea, aparte que él ya estaba tambaleando porque ya lo acusaban de sexista en su presidencia. Claro, pero los asesores, eso sí hay que aclarar, los asesores del expresidente Correa eran muy buenos. Eso sí hay que aclarar porque tenía unos 3 españoles, algunos de la Universidad Central. O sea, eran unos asesores pep. Y ahora se nota que es que sean los asesores. Porque eso fue una caidita. Yo creo que, Ross, tú vives más años que yo. No tantos, o sea, unos 4 añitos, 5 años. Pero tú debes tener más memoria de que a veces los políticos, bueno, no hacen caso a sus asesores. O, bueno, tienen asesores y no les hacen caso. Por ejemplo, Abdalá Bucaram, creo que tú te acordabas clarito de eso. Ah, claro, que me acuerdo de Abdalá Bucaram. Porque, a ver, dinos, Ross, yo sé que tienes un ejemplo en la cabeza. Yo crecí con la fuerza de los pobres. No, ¿sabes qué? Tenía muy buenos asesores, porque haber escogido la canción de José Luis Perales, eso poderoso, fue una bomba poderoso para toda la vida, te coge hasta las ganas de cantar cuando escuchas a Perales esa canción y Déjenlo Volver y toda la cosa. Claro, te causa emotividad. ¿A quién no le causa emotividad eso? Es increíble. Entonces, no sé, yo creo que también es la situación de las redes. Lo del loco, vaya, qué joyas tenía el loco. Perdón, el señor Bucaram, el abogado Bucaram. El hecho de comer con las manos en las visitas diplomáticas. Ay, ay, ay. ¿Ya? En otros países. ¿Qué más? Las tarimas con sus super shows de canto y de baile increíbles. ¿Qué más tenía el señor Bucaram? Cantando el rock de la cárcel, irónicamente. Ay, sí, con los iracundos. Solo en Ecuador, señores, solo en Ecuador. Sí, o sea, Abdalá Bucaram es un showman en definitiva, no hay otra palabra para describirlo. Populista de cepa. Pero ahora con las redes, no, es para tú sentarte y, no sé, en un punto te indignas, pero luego te resignas y sí, te ríes, porque lo de Rodo fue como polvorín, o sea, sí, en una hora ya estaba, pero en todos lados. Es una cosa fatal. Y la última gran joya de Abdalá fue cuando dijo, cuando menospreció a las universidades y el hecho de que la gente vaya a estudiar, y que mil veces era mejor o eran mejores personas las señoritas trabajadoras sexuales de la 18 allá en Guayaquil. Entonces decía que mil veces era eso, tenía más valor que ir a la universidad. ¿Ya? Entonces imagínate, este señor está apoyando un sistema que sostiene la trata de personas, y que de por sí la prostitución no es agradable para quien la practica, ¿no? Pero él va y les dice eso a cuántos jóvenes. Entonces, sí, el señor Bucaram no tiene asesores, y si los tiene, yo creo que él se los pasa de largo. Porque sí, en el poder o no, él siempre hace lo que le da la gana. Hoy yo me acuerdo, un ejemplo más fresquito y más local, fue el caso de Antonio Ricaurte, ¿no? Nuestro queridísimo concejal de Quito, nuestro, ¿cómo le dicen? Pequeño alcalde. El niño alcalde. El guagua alcalde. El guagua alcalde. Bueno, este político que venía fuerte como político, tiene un crecimiento desde la alcaldía de Paco Moncayo, era un prospecto para alcalde, era joven, empresario, exitoso. Y bueno, llegó a la alcaldía con el alcalde Rodas, y bueno, o sea, dicen, o sea, mal dicho, dicen que fue un problema de faldas. Yo no me gusta esa frase porque me suena muy machista. Pero lo que sucedió, para refrescarles a los que no sepan de qué hablo, nosotros acá en Quito tenemos un concejal que se llamaba Antonio Ricaurte. El señor era casado con dos hijos, si no me equivoco. Ajá. Y bueno, tuvo un pequeño impasse, ¿eh? Sí, era un muy buen compañero, sí. Y se quedaba hasta de noche con su compañera Carla Ceballos, ¿sí? Una dama. A ver, solo quiero aclarar un punto antes de seguir. Acá ninguno, no estoy ni sacrificándole al uno ni al otro. Acá es, sí, es un tema. No lo voy a decir, no, es que ella se lanzó o es él. No, aquí hay que verlo de forma eso efectiva. Eso sí, es algo personal. Aquí el problema es lo que sucedió. Sí, es el efecto. Imagínense, un concejal, bueno, un día salió el video, porque ni siquiera nadie sabía, creo que sin era un aviso, secreto. Fue un golpe para todos. Era un secreto a voces en la alcaldía, que este concejal se había metido con su compañera, Carla Ceballos. Y un día de la nada, si uno estaba tranquilito, hace unos 3 años, si no me equivoco, sí, tranquilito. Y boom, en redes sociales, un video del concejal Antonio Ricaurte, confesando que Carla Ceballos le había seducido, ¿sí? Que es una ofrecida. Es ¿sí? textual. Textual, esto dijo. No estoy diciendo yo, textualmente dijo la palabra ofrecida. Uh-huh. Y que le buscaba y todo, y que ella, él ama mucho a sus hijos y a su esposa. Y bueno, para describir la situación, obviamente el concejal estaba leyendo un papel que obviamente sospechamos e infiero que su esposa le dijo que diga para que eso también es otro rumor, ¿no? Claro, o sea, obviamente estaba leyendo. Ustedes busquen el video en YouTube, Antonio Ricaurte con confesión o lo que sea, y ahí van a ver, ¿ok? La cosa es que, bueno, si eres una persona X, como siempre, ¿no? Si eres un humilde mortal, todo así, bueno, ya, lo que, ¿a quién le interesa esto? Tu familia, tus amigos, te matas la risa. Pero no cuando eres un concejal de Quito. O sea, imagínense, ¿ya? Entonces, esto fue el equivalente a lanzarse de un obelisco, o sea, se mató políticamente. Sí. Y no sé qué le dijeron sus asesores, creo que saltó esto, se le obvió, no sé si la esposa le dejó hablar con los asesores, y hizo público algo que tal vez hubiera podido controlar, que hubiera podido solucionar por atrás, tranquilamente. Era un problema sentimental, personal, íntimo, que muchas personas lo han pasado y tienen que arreglarlo en sus casas, pero... Bueno, esta situación medio le exoneramos a Ricaurte porque él no lo hizo público, tal vez lo obligaron a hacerlo público, tal vez se salva por eso. Pero esto hizo, que imagínense, fue tan grande que esto hizo que políticamente desaparezca. O sea, incluso lo llevaran a juicio, porque... Claro, pusieron... Carla Ceballos también te respondió que por injurias y todo esto, como debe de ser. Estaba en su derecho ella, porque sí, lo estaban ofendiendo absurdamente. Y obviamente sí le concedieron alejamiento y todas las normas, pero Ricaurte tuvo que renunciar a concejal. Cuando vean un político o un ministro dice voy a renunciar, es que por interno le dicen te voy a despedir, pero para que sea más bonito di que tú vas a renunciar. Vete con elegancia. Sí, por favor, sí. O sea, trata de irte por la sombrita para que tengas honor, por lo menos di que tú renuncias ya. Entonces, eso es tan claro, es un tip. Cuando un ministro o alguien de la política o el gobierno diga renuncias porque le despidieron, pero por interno. Sí, no es que tiene valores. Inbox. Más. Sí, por inbox. Entonces renunció y de ahí, vean, desapareció. Por ahí que veía que hacía trabajos de barrio o algo así, pero desapareció. Claro, pero en la cúspide donde él estaba. Uf. No, o sea, no queda ni nada. Él viene de abajo, él viene como un dirigente estudiantil de la Salesiana que trabajó con los indígenas hace mucho tiempo. Y ahora desapareció. Era un potencial y ahora ya no está ni candidato para la alcaldía. Y si se pone de candidato, nadie va a votar por él. Eso es indicio. Es que era, todo el mundo le apostaba. Era más que seguro que iba a estar en la alcaldía. Esto sí es. No se arregla. ¿Sí? A menos que él salve a un niño o un bebé cayéndose en un edificio o un secuestro. No, le van a dar la nacionalidad francesa. Algo así. Y puede empezar otra vida allí. Algo extraordinario. O sea, no va a recuperar su vida política. Otra que me acuerdo, no sé si equivale, fue la de Lucio Gutiérrez, ¿sí? Ay, tiene tantos Lucio Gutiérrez también, ¿no? Wow. Sí. Lucio va como que le quiere alcanzar al loco. Sí, no, están compitiendo. Sí. Imagínense, les refresco, Lucio fue presidente en el 2003, ¿sí? Y yo voy a, de todas las cosas que hizo, una de esas traer a Donald Trump por el concurso de Miss Universo, hasta así millones que el Ecuador no tenía, escapar del helicóptero, caerse del helicóptero, ¿qué haces cuando pierdes la presidencia? Te vuelves a votar, luego caerse en una tarima, o sea, todo un show. Pero yo me voy a un hecho, que esto poca gente sabe, pero en de Carondelet hasta por el edificio arzobispal que queda diagonal a San Francisco, existían tumbas, catacumbas, pasadizos secretos, ¿sí? Que usaban los presidentes desde, obviamente, desde que existe Carondelet, y que cuando había una marcha en Carondelet, los cogían, se iban por las catacumbas, salían por casi San Francisco y decían, nos vemos las marchas, me voy a almorzar, ¿sí? ¿Qué pasa cuando llega Lucio Gutiérrez que dice, cambiaremos el Ecuador, moriremos en el intento? Dice, revisa eso, y dice, no, cierra eso, yo nunca, ¿cómo voy a estar huyendo? Dice, cierra eso, en el 2003, ¿no? Cierra eso, y cierra las catacumbas. Así, pero bien cerrado, con bloques y todo bien así, con cementito y todo. Y bueno, pasan dos años después, como Bob Esponja. Y bueno, en el Ecuador salieron los forajidos. Y estaba el presidente Lucio atrapado en Carondelet, acordonado con militares y todo el drama. Y bueno, y dijo, y los soldados solo estaban viendo de brazos cruzados. Y el presidente dijo, pero claro, las catacumbas, vamos a ir por abajo. Y los asesores, señor presidente, usted cerró hace 2 años las de estas. ¿Por qué creen que salió por helicóptero? Era el primer presidente que salía en helicóptero de Carondelet. Porque el señor tuvo la genial idea de... No le hizo caso a sus asesores. Yo de asesor le hubiera dicho como que, señor presidente, no tiente la suerte, por favor. Imagínense, tenemos el récord mundial de sacar presidentes. Así que no tiente su suerte. Y toma, le tocó salir en helicóptero. Sí, el mejor escape de la vida. Era como un castillo con pasadizos, o sea, la baticueva. Y los presidentes de antes se han de haber estado revolcando ese día en la tumba. Un golpe en la cara. Y Gabriel García Moreno había sido como que, ay, Diosito, ya no lo hacen como antes. ¿Dónde está Juan José Flores? Bueno, rostro todo, porque ya me acuerdo esos dos ejemplos claritos, ¿no? Cuando los asesores fallan. A ver, Chuticas, ¿qué me puedo acordar yo de nuestros queridos políticos? ¿O cuando el presidente Correa se autoinsultó? ¿Quién fue el idiota que me dijo eso? Usted, señor presidente. Bueno, ahí no les culpo a los asesores, ¿no? Porque fue tan rápido que tú hacer que te vas corriendo, ¿eh? ¡Señor presidente, no! No, pues claro, ¿no? ¿Quién fue el estúpido que le dijo eso? Usted, señor presidente. Toma, hasta ahora sigue siendo meme. Fue uno de los descuidos, creo, uno de los grandes descuidos. Bueno, eso sí, ya iba por cuenta de... Pero, ¿sabes qué? Me estaba acordando que decían, a propósito de Mauricio Rodas, decían que... La típica de la gente, ¿no? ¿Dónde estaba la esposa? Claro, porque las mujeres nos casamos para criar niños, ¿no? Sí, o sea, no, uno se casa para estar con un hombre, no para terminar de criar muchachos malcriados. Pero decían, ¿dónde estaba la esposa? ¿Que no estaba ahí o no le prohibió? Mujer. Entonces alguien decía, no, es que si hubiese estado ahí, el tipo ni siquiera hubiese hablado. Entonces, por favor, o sea, exacto. Para eso tiene asesores. Y también, por otro lado, es lógica. No te puedes poner a beber justo el instante antes de coger e ir a recibir un premio y representar a tu ciudad. No, yo creo que los asesores estaban tomando y dijeron, oye, mandémosle al alcalde a ver qué pasa. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Yo creo que estaban con su norteño o su caña por ahí, porque... Ah, whisky, alcaldía, premios mundiales. No, esa borrachera estaba tan buena. Es que daba envidia. No, eso es norteño o caña. Sí, ve. Bueno, antes de que perdamos el hilo, antes de irnos con los diferentes tragos que pues, pueden tomar. Bueno, seguiremos con este tema, con este interesante tema. Ya se nos va a refrescar la memoria para darles más ejemplos. Pero necesitamos una pausa porque necesitamos irnos a espacio publicitario. Así que ya volvemos, no se vayan porque vamos a seguirnos riéndonos y relajándonos porque ya empieza el octubre. Así que por eso cogimos un tema así para relajarnos, para soltarnos, para crear memoria. Así que ya volvemos ya después de este espacio publicitario. Nos vamos un ratico, no se vayan y ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Bueno, ya se acabó la pausa publicitaria. Estamos de regreso a seguir con este tema muy, muy interesante sobre los políticos y sus asesores. Que, bueno, nosotros que estudiamos comunicación, aunque no lo crean, el comunicador no solo es periodista, presentador, o salen vamos con todo, en combate, el difunto de combate, en paz descanse. Es el sueño de todo comunicador, eso sí. Pero no solo es eso, o sea, tienes una gama y también somos asesores políticos. Muchos comunicadores son asesores políticos y, bueno, te preparan para que tu candidato esté bien. O sea, por ejemplo, me acuerdo, demos un ejemplo en el internacional. Una vez, Peña Nieto también lo hicieron, su sexenio fue una joya. Sí, creo que tiene un récord en memes. Sí, bueno, les voy a refrescar la memoria para la gente que nos oye y dice, ¿quién? Bueno, el expresidente de México, Peña Nieto, sí, un actor de novelas, ganó la presidencia, y era una joya ese hombre, para memes, porque los sabes, no sé qué pasó. cuando fue la convención de comunicación política, le usaban a todos, a Peña Nieto.